Mi abuelo paterno, a quien siempre vi en una habitación oscura, solía decir a mis padres refiriéndose a mí: cuidad que siempre esté lejos de la mar. Como si yo tuviera alguna razón para temer el agua, cuando de hecho siempre me ha atraído. Como se sabe, los que nacen bajo uno de los signos acuáticos, el mío es Piscis, sienten una natural predilección por el agua. También se dice que poseen ciertos dones psíquicos, pero esta es otra cuestión. En cualquier caso, tal era el criterio de mi abuelo, hombre extraño a quien no podría describir aunque de ello dependiera la salvación de mi alma, lo cual, dicho a la luz del día, resulta un modismo un tanto ambiguo. Antes de morir, mi padre en accidente de automóvil acostumbraba a repetirlo con frecuencia también. Después ya no fue necesario. Mi madre me crió entre montañas, bien lejos de la vista, del ruido y de los olores del mar. Pero tarde o temprano sucede lo que tiene que suceder. Me encontraba estudiando en una universidad del Medio Oeste cuando murió mi madre. Una semana después murió también mi tío Silvan, dejándome todo cuanto poseía. Yo no había llegado a conocerle. Era el excéntrico de la familia, el raro, la oveja negra. Se le conocía por una gran diversidad de apodos, y todo el mundo lo despreciaba, excepto mi abuelo, que suspiraba con pena cada vez que hablaba de él. Yo era el único descendiente directo de mi abuelo. Tenía un tío abuelo que vivía en Asia, según me habían dicho siempre, aunque al parecer nadie sabía que se dedicaba allí, salvo que sus actividades se relacionaban con la mar o la navegación. Era natural, pues, que heredara yo las posesiones de tío Silvan. Tenía dos propiedades, y daba la casualidad de que ambas lindaban con la mar. Una se hallaba en un pueblo de Massachusetts, llamada Innsmouth, y otra estaba también en la costa, pero bastante al norte de dicho pueblo. Después de pagar los derechos reales, me quedó dinero suficiente para no tener que volver a la universidad, ni verme obligado a emprender trabajos que no me apetecían. Mi propósito era precisamente llevar a cabo lo que me había sido prohibido durante 22 años: ver la mar, y tal vez comprar un balandro, un yate o lo que quisiera. Pero las cosas no iban a suceder como yo deseaba. Fui a Boston a ver al abogado y después marché a Innsmouth. Me pareció un pueblo extraño. La gente no era cordial. Algunos me sonreían cuando se enteraban de quién era yo, pero en sus sonrisas había algo extraño y enigmático, como si supieran algo inconfesable de tío Silvan. Afortunadamente, la finca de Innsmouth era la más pequeña de las dos. Saltaba a la vista que mi tío no se había ocupado mucho de ella. Se trataba de una vieja mansión lóbrega y sombría, que para sorpresa mía resultó ser la casa solariega de mi familia, mandada a construir por mi bisabuelo, el que estuvo dedicado al comercio con China, y habitada por mi abuelo durante buena parte de su vida. El nombre de Phillips despertaba una especie de temeroso respeto en aquel pueblo. Mi tío Silvan había pasado casi toda su vida en la otra finca. Tenía solo 50 años cuando murió, pero últimamente había llevado una existencia muy similar a la de mi abuelo. Raramente se le veía, retirado en aquella casa que coronaba un promontorio rocoso situado en la costa, al norte de Innsmouth. No era lo que un amante de la belleza llamaría una casa encantadora, pero de todos modos tenía su atractivo, y por mi parte lo capté inmediatamente. Desde el primer momento sentí como si aquella casa perteneciese a la mar. En ella resonaba siempre el Atlántico. Una muralla de árboles frondosos la aislaba de la tierra. En cambio, sus inmensos ventanales se abrían al océano. No era un edificio viejo como el otro. Tendría unos 30 años, según me dijeron, y había sido construido por mi tío en el mismo solar donde se alzara otro más antiguo, que también había pertenecido a mi bisabuelo. Era una casa de muchas habitaciones. De todas, la única que merece la pena recordar es el gran estudio central. Aunque el resto de la casa era de una sola planta y rodeaba dicho salón central, este tenía una altura de 2 pisos por lo menos. Sus paredes estaban cubiertas de libros y objetos curiosos, de tallas y esculturas de formas exóticas, de pinturas, de máscaras procedentes de distintas partes del mundo, en especial de las civilizaciones polinesia, azteca, maya, inca y de antiguas tribus indias de las regiones noroccidentales del continente americano. Era pues una colección fascinante, comenzada por mi abuelo y continuada por tío Silvan. Una gran alfombra de artesanía, adornada con una extraña figura octópoda, cubría el centro del salón. Todos los muebles estaban situados entre las paredes y dicho centro. Nada había colocado sobre la alfombra. Por lo demás, se observaba un extraño simbolismo en la decoración de la casa. Tejido en las alfombras, también en la que ocupaba el centro del estudio, en los cortinajes y los entrepaños, se repetía un motivo ornamental que parecía como un sello singularmente sorprendente. En el centro de un disco aparecía una representación rudimentaria del símbolo astronómico de Acuario, el portador de agua, acaso elaborada en edades remotas, cuando la forma de Acuario no era exactamente como es hoy, coronando los vestigios de una ciudad enterrada, contra la cual en el centro exacto del círculo se alzaba una figura indescriptible, a la vez reptil y pez, octópoda y semihumana, que aunque en miniatura pretendía representar un ser gigantesco e imaginario. Finalmente, en letras tan tenues que apenas podían leerse, el disco estaba circundado por unas palabras que no entendí, pero que tuvieron la virtud de remover algo en lo más profundo de mi ser. No me pareció extraño en absoluto que este curioso dibujo ejerciera sobre mí la más grande atracción desde el primer momento, aunque no entendiese su significado hasta más tarde. Igualmente inexplicable era el imperioso hechizo de la mar. Aunque jamás había puesto los pies en este sitio, experimenté una vivísima sensación de haber regresado a casa. Nunca en mi vida había pasado de Ohio hacia el este. Lo más cerca que estuve de la costa fue con ocasión de unas esporádicas excursiones al lago Michigan y al lago Hurón. Esta atracción innegable que sentí hacia la mar la atribuía a una tendencia ancestral que me venía de familia. No habían trabajado mis antepasados en la mar y habían formado sus hogares junto a la costa. ¿Y durante cuántas generaciones? Al menos yo conocía 2, pero eran más. Generación tras generación, todos habían sido navegantes, hasta que por lo visto sucedió algo que determinó a mi abuelo a irse a vivir tierra adentro y apartarse de la mar en lo sucesivo, obligando a los demás a hacer lo mismo. Hablo de esto porque su significado se me hizo manifiesto a la luz de lo que sucedió después, y quiero dejar constancia antes de que llegue la hora de reunirme con los míos. La casa y la mar me atraían. Ambas constituían mi hogar. Incluso esta palabra cobraba más sentido en ellas que en la morada que tan felizmente compartiera con mis padres unos años antes. Era muy extraño. No obstante, y esto era más extraño aún, no me lo parecía a mí. Al contrario, me resultaba lo más natural, y no me pregunté el porqué. Al principio no contaba con elementos de juicio para saber qué clase de hombre había sido mi tío Silvan. Encontré un retrato suyo bastante antiguo, hecho sin duda por algún aficionado a la fotografía. Representaba a un joven tremendamente serio, de unos 20 años de edad, que aun no careciendo de cierto atractivo, podía resultar desagradable a mucha gente, ya que su rostro sugería algo vagamente inhumano. Tal vez esta impresión provenía de su nariz un tanto aplastada, de su boca enorme, o de sus ojos extrañamente saltones de basilisco. No encontré fotografías suyas más recientes, pero conocí a algunas personas que se acordaban de él, de cuando iba a Eastmouth a pie o en coche a hacer sus compras. Me enteré de esto un día en la tienda de Asa Clark, donde fui a comprar provisiones para la semana. ¿Es usted de los Phillips? Sí, así es. Ah, hijo de Silvan. Mi tío no llegó a casarse. Ya, eso decía él. Entonces será usted hijo de Jared. ¿Cómo está su padre? Ha muerto. También, ¿eh? Era el último de su generación, ¿verdad? ¿Y usted? Yo soy el último de la mía. Los Phillips en tiempos fueron grandes y poderosos por esta parte. Una familia muy antigua. Pero usted lo sabe mejor que yo. No, la verdad es que no. He venido por la muerte de mi tío Silvan. Y es la primera vez que vengo a Eastmouth. No sé mucho de mis antepasados. ¿Es posible? Me miró un instante casi con incredulidad. Bueno, los Phillips son tan antiguos como los Mars. Las dos familias formaban una sociedad hace muchos años. Comerciaban con China. Los fletes salían de aquí, de Boston, con destino a Oriente. Japón, China, las islas. Y de allí traían... Aquí se detuvo. Su rostro palideció ligeramente. Y luego se encogió de hombros. Muchas cosas. Muchas. Se va a quedar por aquí, ¿verdad? Sí, creo que me quedaré una buena temporada. He heredado la residencia de mi tío y ya estoy viviendo en ella. Precisamente ahora andaba buscando personal de servicio. No encontrará. No. La finca está demasiado lejos y a la gente no le gusta. Si quedara alguno de los Phillips... Abrió los brazos con desaliento. Pero casi todos murieron el año 28, cuando el fuego y las explosiones. Sin embargo, quizá pueda encontrar alguno de los Mars que le eche una mano. No todos murieron aquella noche. Esta referencia vaga y confusa no me inquietó entonces lo más mínimo. Lo único que me preocupaba era encontrar a alguien que me ayudara en los avíos de la casa. ¿Marsh? ¿Podría darme el nombre y la dirección de uno de ellos? Conozco a una. Dijo pensativamente y sonrió a continuación como para sus adentros. Así conocí a Ada Marsh. Tenía 25 años, pero había días en que parecía mucho más joven y otros mucho más vieja. Fui a la casa, la encontré y le pedí que viniera a trabajar para mí. Resultó que tenía automóvil, un Ford viejísimo de modelo T, y que podía ir y volver. Además, la perspectiva de trabajar en lo que llamaba ella el refugio de Silvan pareció atraerla. En verdad se mostró casi ansiosa por entrar a mi servicio, y me prometió que iría a casa aquel mismo día si me hacía falta. No era una muchacha atractiva, pero igual que en mi tío encontré en ella un encanto que residía en aquello que precisamente habría disgustado a otros. Para mí, aquella boca inmensa de labios aplastados tenía cierta gracia, y sus ojos innegablemente fríos me parecían muy cálidos en ciertos momentos. Vino a la mañana siguiente. Al verla andar por la casa comprendí que ya había estado antes en ella. No es la primera vez que viene usted por aquí, ¿verdad? Los Marsh y los Phillips son viejos amigos. Dijo, y me miró como si yo tuviera la obligación de saberlo. Y en aquel momento me invadió la sensación de que yo sabía que así era, en efecto. Muy, muy viejos amigos, señor Phillips. Tan viejos como la tierra misma. Tan viejos como el portador del agua. Y como el agua. También ella era extraña. Me enteré de que había estado más de una vez en la casa como invitada del tío Silvan. Ahora había accedido a venir a trabajar para mí sin vacilar, y con una singular sonrisa a los labios tan viejos como el portador del agua y como el agua, que me hizo pensar en el dibujo que tanto se repetía a nuestro alrededor. Pensándolo bien, creo que esta fue la primera vez que se me ocurrió esta asociación, y experimenté una vaga sensación de inquietud. ¿Ha oído, señor Phillips? ¿El qué? Si lo hubiera oído, no necesitaría que se lo dijera. pero su verdadero propósito no era trabajar para mí. Lo que ella quería era tener acceso a la casa. Lo descubrí un día que salí a buscar unos documentos y la encontré entregada no a su trabajo, sino a un registro minucioso y sistemático de la gran habitación central. La estuve observando un rato. Cogía los libros y los hojeaba. Separaba cuidadosamente los cuadros de las paredes. Levantaba las esculturas de las estanterías. En una palabra, registraba en todas partes donde pudiese haber algo escondido. Volví a salir, di un portazo y cuando entré de nuevo en el estudio, la vi dedicada a quitar el polvo, como si nunca hubiera hecho otra cosa. Mi primer impulso fue decírselo, pero pensé que sería mejor callar. Si buscaba algo, quizá lo encontrara yo antes que ella. Así que no le dije nada, y cuando se fue aquella noche empecé a registrar por donde ella lo había dejado. No sabía lo que buscaba, pero sí su tamaño sobre poco más o menos, a juzgar por los sitios donde la había visto mirar. Debía de ser algo delgado, pequeño, no más grande que un libro. Sería un libro, precisamente. Aquella noche me repetí cientos de veces esa misma pregunta. Como es natural, no encontré nada, a pesar de que estuve buscando hasta medianoche. Lo dejé estar rendido de cansancio, pero satisfecho. Había registrado mucho más de lo que Ada registraría la mañana siguiente. Me senté a descansar en una de las mullidas butacas alineadas junto a la pared en aquella misma estancia, y entonces sufrí mi primera alucinación. La llamo así a falta de otra palabra mejor y más precisa. Me había quedado algo adormilado cuando oí un ruido semejante a la apagada respiración de una bestia de grandes proporciones. Al instante se me quitó toda somnolencia, persuadido de que la casa misma, el peñasco entre el cual se asentaba y la mar que bañaba las rocas al pie del acantilado, respiraban al unísono como las diferentes partes de un enorme ser vivo. Tuve entonces la misma impresión que he tenido otras veces al contemplar los cuadros de ciertos pintores contemporáneos, en especial los de Dale Nichols, que representan la tierra y sus relieves como si fueran partes de un hombre o una mujer dormidos. Entonces me dio la impresión, digo, de que me hallaba en el pecho o en el vientre o en la frente de un ser tan grande que me era imposible percibirlo en su inmensidad. No recuerdo lo que duró esta impresión. Pensé en la pregunta de Ada March. ¿Era esto a lo que se refería? No me cabía duda de que la casa y el peñasco que se servía de base estaban tan vivos e inquietos como aquella mar que dejaba correr sus ondas hacia el horizonte de oriente. Continué sentado, bajo el influjo de dicha ilusión durante largo rato. ¿Temblaba la casa como si efectivamente respirara? Estaba convencido de que sí. De momento lo atribuí a algunas grietas de su estructura, y pensé que seguramente estos temblores y ruidos tendrían algo que ver con la aversión de aquellas gentes hacia este lugar. Al tercer día abordé a Ada March en pleno registro. ¿Qué busca usted, Ada? Ella me miró con sumo candor. Debió comprender que ya la había visto registrar anteriormente. Su tío investigaba algo. Y yo he creído que, a lo mejor, había descubierto lo que buscaba. A mí también me interesa. Y quizá usted. Usted es como nosotros. Es uno de los nuestros. Como los Marsh y los Phillips de antes. ¿Y qué es lo que busca? Puede ser un cuaderno de notas, un diario, unos papeles. Su tío me dijo muy poca cosa, pero yo lo sé. Se iba muy a menudo y a veces estaba ausente durante largas temporadas. ¿A dónde? Tal vez había alcanzado su objetivo, porque jamás se iba por carretera. Tal vez pueda averiguarlo yo. Usted no tiene idea. Usted es como un forastero. ¿Pero me podría usted explicar algo? No. Nadie se atrevería a hablar de eso a una persona demasiado joven para comprender. No, señor Phillips. No le diré nada. No está usted preparado. Aquello me hirió. Me sentí ofendido. Sin embargo, no quise despedirla. Su actitud era como de desafío. 2 días más tarde di con lo que buscaba Ada. Los papeles de mi tío Silvan estaban ocultos en un lugar donde Ada había mirado al principio, detrás de un estante de libros raros, pero se hallaban guardados en un cajoncito secreto que abrí por pura casualidad. Allí encontré un diario, muchos recortes y varias hojas de papel cubiertas con la letra menuda de mi tío. Inmediatamente lo llevé todo a mi habitación y lo guardé, como si temiera que a esas horas de la noche pudiera venir Ada March a arrebatármelos. Cosa absurda, porque no solo no le tenía miedo, sino que me sentía atraído hacia ella, muchísimo más de lo que podía haberme imaginado la primera vez que la vi. Incuestionablemente, el descubrimiento de los papeles supuso un giro radical en mi existencia. Digamos que mis primeros 22 años habían transcurrido monótonos, como en un compás de espera, y que los primeros días de mi estancia a la residencia de tío Silvan habían constituido como una fase de latencia, previa a mi acceso a un nuevo plano biológico. Mi mutación se desencadenó sin duda con el descubrimiento y la lectura, evidentemente, de los papeles. Pero del primer párrafo donde se posaron mis ojos no entendí ni una palabra. Plataforma cont.sub. Extremo norte INS. Extendiéndose curve. Hasta prox. Singapur. Origen pone P. A mayúscula supone R mayúscula en Pacífico cerca de pone P. E mayúscula sostiene que R mayúscula está cerca de INS Prince. Autores lo suponen. En las profundidades. Podría ocupar R mayúscula totalmente la plataforma con punto de INS. A Singapur. Este era el primer párrafo. El segundo era aún más desconcertante. C mayúscula que aguarda soñando en R mayúscula. Es todo en todo y en todas partes. Él está en R mayúscula, en INS y Ponapé, entre las islas y en lo más hondo. Los profundos. Donde tuvieron Obat y Cyrus el primer contacto. En Ponapé o en una de las islas menores. ¿Y cómo? En tierra o bajo las aguas. Pero en el tesoro que acababa de encontrar no había solo notas de mi tío. Había también otros documentos con revelaciones aún más turbadoras, como por ejemplo una carta del reverendo Jabez Lovell Phillips, dirigida hacia más de un siglo, a una persona que no nombraba. Decía así: cierto día de agosto de 1797, el capitán Obadiah Marsh, acompañado de su primer piloto, Cyrus Alcott Phillips, comunicó que su barco, el Cory, había naufragado con toda su tripulación en las Marquesas. El capitán y el primer piloto arribaron al puerto de Innsmouth en un bote de remos sin muestra alguna de sufrimiento ni de fatiga, no obstante haber recorrido una distancia de varios miles de kilómetros en una embarcación prácticamente incapaz de realizar esa proeza. A partir de entonces, comenzó en Innsmouth una serie de sucesos que convirtieron al pueblo en un lugar maldito en el curso de una generación. Surgió una raza extraña entre los Marsh y los Phillips y cayó una maldición sobre sus descendencias. No se sabe de dónde salieron las mujeres que el capitán y el primer piloto tomaron por esposas, pero dieron a luz una camada de seres endemoniados y prolíficos que nadie pudo contener y contra la cual no me han valido mis plegarias al Señor. ¿Qué son esas bestias que salen de las aguas a retozar en las altas horas de la noche? Algunos decían que eran sirenas, pero creer eso es necedad. ¿Qué habían de ser, sino las hordas malditas engendradas por Marsh y por Phillips? No continué leyendo. Este lenguaje me llenaba de inquietud. Volví a coger el diario de mi tío y busqué la última anotación. R mayúscula está donde yo me figuraba. La próxima vez veré al propio C mayúscula, aletargado en las profundidades, en espera del día de su resurgimiento. Pero no hubo próxima vez para tío Silvan, sino la muerte. Antes de esta última anotación había muchísimas más. Evidentemente mi tío se había ocupado de cuestiones que estaban fuera de mis alcances. Hablaba de Kulhu y Rile, de Hastur y Joigor, de Chubni Gurath y Yoxototh, de la meseta de Leng, de los fragmentos de Sussex, del Necronomicon, de la Galería de Mars, del Abominable Hombre de las Nieves. Pero de lo que hablaba con más frecuencia era de Riley, del Gran Kulhu, el R. y el C. de sus papeles, y de la búsqueda que él había llevado a cabo, la cual, como bien se deducía de sus escritos, tenía por objeto descubrir los refugios de esos seres, o los seres que se refugiaban en esos refugios, que yo apenas si lograba distinguir los unos de los otros, según la forma con que él anotaba sus ideas. Desde luego sus notas estaban redactadas para su uso personal, de forma que solo él las entendería. Yo no tenía ningún marco de referencia al que poder recurrir. Entre los documentos encontré también un mapa trazado con tosquedad por alguna mano más antigua que la de mi tío Silvan, a juzgar por lo viejo y arrugado del papel. Este mapa me fascinaba, a pesar de no tener idea exacta de su importancia ni utilidad. Era una representación desmañada del mundo, pero no del mundo que conocía yo, no del mundo de los atlas geográficos, sino más bien de un mundo que solo había existido en la imaginación de quien lo había trazado. En el corazón de Asia, por ejemplo, el artista había situado la meseta de Leng, y al norte de esta, en el lugar que correspondía a Mongolia, estaba Kadaz en el desierto de hielo, zona que era definida como un continuo tempo-espacial coextensivo. En el mar de Polinesia estaba indicada la Galería March, que sería, supuse yo, una grieta en el fondo del océano. También estaba señalado el arrecife del Diablo, a cierta distancia de Innsmouth, así como Ponape. Estos últimos puntos eran perfectamente reconocibles, pero los demás nombres geográficos de aquel mapa fabuloso eran absolutamente desconocidos para mí. Escondí mi botín en un lugar donde a Ada March no se le ocurriría buscarlo, y regresé pese a lo tarde que era ya a la habitación central. Allí, como movido por un instinto, busqué sin vacilar en el estante tras el cual había descubierto los papeles. En él estaban algunos de los libros que mencionaba tío Silvan en sus notas, los fragmentos de Sussex, los manuscritos nacóticos, los Cults des Ghouls del Conde d'Arlet, el libro de Yvonne, los Aunus Preclichem Culten de Von Jones y muchos otros. ¡Pero lástima! La mayoría estaban en latín o en griego, lenguas que apenas dominaba yo, aun cuando mal que peor pudiera defenderme en francés o alemán. No obstante, descifré lo bastante de esos como para sentir miedo de verdad, para sentir terror, y a la vez una excitación no exenta de cierta euforia, como si mi tío Silvan me hubiese legado no solo la casa y sus propiedades, sino también sus investigaciones y una ciencia que ya era vieja millones de años antes de aparecer el hombre. Aquella noche estuve leyendo hasta que el sol del nuevo día entró en la estancia haciendo palidecer las luces de las lámparas. Y así fue como supe de los primigenios, que fueron los primeros en dominar los universos, y de los dioses arquetípicos, que derrotaron a los rebeldes primordiales. Entre estos primordiales se contaban el gran Kulhu, morador de las aguas, Hastur, que dormía en el lago de Hali, en las Híadas, Yosotot, que es el todo en uno y el uno en el todo, y Taqua, el que camina sobre el viento, Yoigor, el que pisa las estrellas, Kudga, que habita en el fuego, el gran Azathoth, y todos habían sido vencidos y expulsados a los espacios exteriores, donde esperarían el día remoto en que, con ayuda de sus seguidores, podrían alzarse para vencer a las razas humanas y someter a los dioses arquetípicos. Y me enteré también del nombre de sus esbirros, los profundos, que poblaban los mares y las regiones acuáticas de la tierra, los Dols, el abominable hombre de las nieves, habitante del Tíbet y la oculta meseta de Leng, los Chantaks, que huyeron de Kadaz en el desierto de hielo por mandato del que camina sobre el viento llamado Wendigo, pariente de Itaqua, y me enteré también de su rivalidad, una y múltiple a la vez. Todo eso leí y más, bastante más, entre otras cosas una colección de recortes de periódicos sobre sucesos misteriosos que tío Silvan aducía como pruebas de la verdad de sus creencias. En las páginas de los libros me tropecé también con la curiosa sentencia que adornaba las decoraciones de la casa de mi tío. En más de uno de aquellos relatos estaba traducida así: en su morada de Rile, Kulhu muerto sueña. Y las exploraciones de mi tío no tenían otro objeto, sin duda, que el de encontrar el refugio subacuático de Kulhu. A la fría luz de la madrugada me esforcé por criticar mis propias conclusiones. ¿Acaso creía mi tío Silvan en semejante maraña de fábulas? ¿O tal vez sus pesquisas no eran más que un modo de combatir su aburrimiento de hombre solitario? La biblioteca de mi tío era inmensa. Abarcaba toda la literatura universal. Sin embargo, una sección de estanterías estaba dedicada exclusivamente a libros de temas esotéricos, a libros sobre creencias extrañas y hechos más extraños aún, inexplicables a la luz de la ciencia, a libros sobre religiones herméticas casi desconocidas. Tenía además una abundante cantidad de álbumes con artículos recortados de periódicos y revistas, cuya lectura me produjo a la vez una sensación de miedo y una chispa de irresistible regocijo. En efecto, estos hechos relatados de manera prosaica constituían una prueba singularmente convincente a favor de los mitos en que creía mi tío. En cualquier caso, aquella mitología no constituía ninguna novedad. Todas las creencias religiosas, todos los mitos, cualquiera que sea la cultura a que pertenecen, poseen una cierta analogía en sus fundamentos. Siempre giran en torno a la lucha entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Este tema también formaba parte de las teorías de mi tío. Los primigenios y los dioses arquetípicos, que según lo que pude colegir venían a ser lo mismo, representaban el bien original. Los primordiales representaban el mal. Como sucede en muchas religiones, apenas se nombraba a los dioses benefactores, en este caso a los dioses arquetípicos. En cambio, se citaba continuamente a los primordiales, que aún eran adorados y servidos por multitud de seguidores esparcidos por toda la Tierra y los espacios interplanetarios. Los primordiales no solo combatían a los dioses arquetípicos, sino que luchaban también entre sí, en un empeño supremo por la dominación final. Eran en suma representaciones de las fuerzas elementales, y cada uno correspondía a un elemento. Kulhu, el agua. Kudga, el fuego. Itaqua, el aire. Hastura, los espacios siderales. Otros representaban las grandes fuerzas primitivas. Yuvniguras, mensajera de los dioses, la fertilidad. Yoxotos, el continuo tiempo espacial. Asatos, en cierto modo, el principio del mal. No resultaba en definitiva una mitología muy semejante a las demás. Los dioses arquetípicos pudieron convertirse andando el tiempo en la trinidad de las religiones judeocristianas. Los primordiales para la mayoría de los creyentes se transformaron después en Satán y Belcebú, Mefistófeles y Azrael. Lo único que me inquietaba era que existiesen a un tiempo los originales y sus copias. Pero tampoco esto tenía demasiada importancia, porque ya se sabe que en la historia de la humanidad se superponen continuamente distintos eslabones evolutivos de una misma creencia. Más aún, había ciertos datos que permitían suponer que los mitos de Kulhu eran muy anteriores no solo al cristianismo, sino incluso a las creencias de la antigua China y de los albores de la humanidad, habiendo logrado sobrevivir en determinadas regiones de la Tierra, entre los Chocho del Tíbet y los Yeti de las altas mesetas de Asia, así como entre ciertos seres extraños que habitaban en la mar, conocidos como los profundos, híbridos anfibios, nacidos de antiguos apareamientos entre humanoides y batracios, o producto quizá de ciertas mutaciones aparecidas en el curso de la evolución humana. Tales mitos habían sobrevivido igualmente de manera reconocible en determinados símbolos religiosos muy posteriores, en Quetzal y otros dioses aztecas, mayas e incas, en los ídolos de la isla de Pascua, en las máscaras ceremoniales de los polinesios y los indios americanos de la costa noroccidental, donde aún persistían con motivos ornamentales, formas tentaculares y octópodas, análogas a la que simbolizaba a Kulhu. En resumen, podía decirse con seguridad que los mitos de Kulhu eran antiquísimos. Aun ascribiéndolos al reino de la pura teoría, me sentí abrumado por la tremenda cantidad de artículos que había recogido mi tío. Las prosaicas reseñas periodísticas contribuyeron no poco a hacerme dudar de mi escepticismo por su tono aséptico y puramente informativo. Tales artículos además no procedían de la prensa sensacionalista, sino de revistas serias como el National Geographic. Total que me quedé hecho un mar de confusiones. ¿Qué pudo haberle pasado a Johansen con su barco Emma, sino lo que él mismo declaró? ¿Acaso cabía otra explicación? ¿Y por qué el gobierno americano envió destructores y submarinos para machacar con cargas de profundidad los alrededores del arrecife del Diablo frente al puerto de Innsmouth? ¿Y por qué la policía detuvo a tantos vecinos de Innsmouth a quienes no se volvió a ver nunca más? ¿Y el incendio que se declaró por toda la comarca costera acabando con muchos otros? ¿Cómo explicar todo esto si no era cierto que se habían descubierto extraños ritos entre gentes de Innsmouth que mantenían relaciones diabólicas con ciertos seres que habitaban en la mar, a las cuales se les veía en el arrecife del Diablo durante la noche? ¿Y qué le sucedió a Wilmars en la montañosa comarca de Vermont cuando en el curso de sus investigaciones acerca de los cultos a los arcaicos se acercó demasiado a la verdad? ¿Y qué fue de todos los escritores que habían tomado el asunto como pura ficción? Lovecraft, Howard, Barlow, o lo habían enfocado de forma científica como Ford cuando se hallaban a punto de desvelar el misterio. Murieron. Murieron o desaparecieron como Wilmars. Y casi todos de muerte prematura cuando todavía eran jóvenes. Mi tío tenía sus obras, aunque de todos ellos, solo Lovecraft y Ford las habían publicado en forma de libro. Los leí, y lo que decían me inquietó más, porque me pareció que las fantasías de Howard Phillips Lovecraft se hallaban tan cerca de la verdad como los hechos, tan inexplicables para la ciencia, recogidos por Charles Ford. Aunque los relatos de Lovecraft fueran fantasías, se ceñían a los hechos, aun rechazando los recopilados por Ford, que subyacen bajo las creencias del género humano. En sí mismos, estos relatos eran cuasi míticos, como el destino final de su autor, cuya muerte prematura llegó a suscitar infinidad de leyendas que dificultaban aún más la tarea de esclarecer la verdad desnuda. Pero había llegado el momento para mí de ahondar en los secretos contenidos en los libros de mi tío, y de bucear en sus anotaciones y colecciones de artículos. Una cosa estaba clara. Mi tío había creído en ello hasta el punto de emprender la búsqueda del reino sumergido o de la ciudad sumergida de Rile. Yo no sabía si era reino ni ciudad, o si rodeaba la tierra desde la costa atlántica de Massachusetts hasta las islas del Pacífico, pero sí sabía que era allí donde había sido desterrado Kulhu muerto y sin embargo no muerto. ¡Kulhu muerto sueña!, decía más de un relato, en espera de que llegue el momento de rebelarse nuevamente contra el poderío de los dioses arquetípicos e imponer su dominio en el universo entero. ¿Pues acaso no es cierto que si triunfa el mal se convierte en ley de vida y entonces es justo combatir el bien? ¿Acaso no es la mayoría la que impone la norma y que en ella no cabe lo anormal o, como dice la humanidad, el mal, lo abominable? Mi tío había buscado Rile y había descrito sus investigaciones de manera sobrecogedora. Había descendido a las profundidades del Atlántico, desde esta casa suya que se asoma a la costa, hasta el arrecife del Diablo y aún más allá. Pero no decía qué medios había empleado. ¿Había utilizado un equipo de buzo? ¿Acaso una batisfera? Por la casa no descubrí el menor rastro de aparatos de sumersión. Sus largas ausencias, por otra parte, se debían a estas exploraciones. Y con todo no citaba en absoluto sus aparatos, ni estos habían aparecido entre sus bienes. Si Rile era el objeto de los afanes de mi tío, ¿qué pretendía Ada March? Tenía que averiguarlo. Para ello dejé al día siguiente algunas notas de mi tío sobre la mesa de la biblioteca. Me las arreglé para poder vigilarla en el momento en que las descubriera. Su reacción no dejó lugar a dudas. Lo que ella buscaba era lo que yo había encontrado. Ada March conocía la existencia de estos papeles. ¿Pero cómo? Entré. Antes de que pudiera abrir la boca, me abordó. Los ha descubierto. ¿Cómo sabía usted que existían? Porque conocía sus trabajos. ¿Su búsqueda? Afirmó con la cabeza. No es posible que crea usted en esas cosas. Cuidado que es usted estúpido. ¿No le dijeron nada a sus padres? ¿Ni su abuelo? ¿Cómo ha podido vivir en la ignorancia? Se acercó a mí y me arrojó los papeles. Déjeme ver los demás. Hice un signo negativo. Por favor, a usted no le son de utilidad. Eso ya lo veremos. Dígame entonces si él había... si había iniciado sus exploraciones. Sí, pero no sé cómo. No hay ni rastro de escafandra ni de bote. Al oír estas palabras me lanzó una mirada desafiante y a la vez de desprecio y de lástima. Ni siquiera ha leído usted todos sus papeles. No ha leído los libros tampoco. Nada. ¿Sabe lo que tiene a sus pies? ¿La alfombra? No, no. El dibujo. Está en todas partes. ¿No sabe usted por qué? Porque es el gran sello de Riley. Lo descubrió hace años y tuvo el orgullo de ponerlo en su propia casa como blasón. Está usted encima de lo que busca. Busque un poco más y encontrará su anillo. Después de marcharse Ada March, volví a los escritos de mi tío. No los dejé hasta mucho después de medianoche, cuando los hube leído casi todos, algunos de ellos con especial atención. Me resultaba difícil creer aquello, a pesar de que mi tío no solo lo había escrito íntimamente convencido de su veracidad, sino que además parecía haber tomado parte en algunos de los hechos que describía. Desde temprana edad se había dedicado a la búsqueda del reino sumergido, y había profesado una abierta devoción a Kulhu. Lo más escalofriante era que en sus anotaciones figuraban veladas alusiones a ciertos encuentros, que unas veces tuvieron lugar en las profundidades del océano, y otras en las calles de Arkham, ciudad envuelta en misteriosas leyendas, cuyos tejados y guardillas se alzan tierra adentro a orillas del río Miskatonic, ya cerca de Innsmouth y Dunwich. Al parecer, los ciudadanos de Arkham, que según algunos no eran enteramente humanos, creían lo mismo que mi tío, y como él se habían vinculado a ese mito que resucitaba de un pasado remoto. Y no obstante, pese a mi escepticismo, yo sentía también una sombra de credulidad irreprimible. Mi razón vacilaba entre las extrañas insinuaciones de sus notas, ante aquellos apuntes llenos de abreviaturas y elipsis que solo él podía entender con claridad, y que no detallaba por tratarse de temas para él de sobra conocidos. Así aludía a las bodas profanas de Obadiah March y otros tres, quizá algún Phillips entre ellos, al descubrimiento de unas fotografías de algunas mujeres de la familia March, la viuda de Obadiah, de rostro singularmente aplastado, piel excesivamente morena, boca enorme y labios finos, y sus hijas, que casi todas habían salido a la madre. También me llenaban de inquietud las extrañas alusiones a la forma en que caminaban como a saltos, los descendientes de aquellos que se salvaron del naufragio del Cory, como decía textualmente tío Silvan. No había posibilidad de equivocarse respecto al significado de sus notas. Obadiah March se había casado en Ponape con una mujer que no era polinesia, aunque vivía allí, y que pertenecía a una raza marina semihumana. Sus hijos y los hijos de sus hijos nacieron con el estigma de ese matrimonio, lo que más tarde tuvo como consecuencia la hecatombe de 1928, en la que perdieron la vida tantísimos miembros de las viejas familias de Innsmouth. Aunque mi tío refería de pasada estos detalles, detrás de sus palabras palpitaba el horror, y aún resonaba el eco del desastre. En efecto, las personas que mencionaba en sus escritos estaban siempre aliadas a los profundos, y eran como estos, criaturas anfibias. No decía si esa mancha hereditaria se había extendido mucho o poco, ni especificaba qué tipo de relación había entre él y esas criaturas. Ni el capitán Obadiah March, ni Cyrus Phillips, ni tampoco los otros dos tripulantes que se habían quedado en Ponape, poseían los rasgos típicos de sus mujeres y sus hijos. Pero era imposible averiguar si el estigma se mantenía después de la primera generación. ¿Se refirió a eso Ada March cuando me dijo «usted es de los nuestros»? ¿O aludía a un secreto más sombrío todavía? Probablemente la aversión que sentía mi abuela a la mar era debido a que conocía las hazañas de su padre. Al menos él había conseguido eludir su tenebroso destino hereditario. Pero los escritos de mi tío eran por una parte demasiado vagos para poder sacar una idea coherente de todo el asunto, y por otra demasiado ingenuos para convencer plenamente. Lo que más me inquietó desde el primer momento fueron sus repetidas alusiones a que su casa era un abrigo, un punto de contacto, un acceso a lo que está debajo. En sus primeras anotaciones encontró también frecuentes consideraciones sobre la respiración de la casa y de la punta rocosa sobre la cual se elevaba. Pero más adelante no volvió a hacer ninguna otra referencia a estas cuestiones. Sus notas eran oscuras y difíciles, tremendas y maravillosas. Me llenaban de terror, y a la vez de una colérica incredulidad mezclada contradictoriamente a un vivo deseo de creer y de saber. Indagué por todas partes, pero sin resultado. La gente de Innsmouth era recelosa. Algunas personas me esquivaban declaradamente. Otras cambiaban de hacer al verme venir. En el barrio italiano, se santiguaban de manera descarada como si vieran al diablo. Nadie quiso darme información alguna. Tampoco pude hacer uso de libros y crónicas locales en la biblioteca pública porque, según me dijo el bibliotecario, habían sido confiscados en su mayoría por el gobierno a raíz del incendio y las explosiones de 1928. Busqué en otras partes. En Arkham y Dunwich conocí secretos aún más sombríos. En la gran biblioteca de la Universidad de Miskatonic descubrí por fin la fuente y origen de todos los libros de saber oculto, el casi mítico Necronomicon del árabe loco Abdul al-Harret, libro que solo me fue permitido manejar bajo la estrecha vigilancia de un auxiliar bibliotecario. Unas 2 semanas después de haber descubierto los papeles de mi tío, encontré la sortija. La encontré donde menos había imaginado, y sin embargo era un sitio bien lógico, en un paquete de objetos personales remitido por la empresa de pompas fúnebres, que estaba guardado en un cajón del escritorio. El anillo era de plata maciza, y tenía montada una piedra de color lechoso, que parecía una perla aunque no lo era, y en su superficie llevaba grabado el sello de Riley. La examiné atentamente. A primera vista no tenía nada de extraordinario, salvo su tamaño. Sin embargo, el hecho de llevarla puesta traía consigo efectos inimaginables. Apenas me la hube colocado en un dedo cuando sentí como si ante mí se abrieran dimensiones nuevas, o como si los horizontes habituales retrocediesen ilimitadamente. Todos mis sentidos aguzaron. Lo primero que noté a este respecto fue el susurro de la casa y el peñasco, acompasado ahora al blando movimiento de la mar. Era como si la casa y la roca se elevaran y descendieran con las olas. Incluso me parecía oír al rítmico vaivén del agua bajo el mismo edificio. Al mismo tiempo, y tal vez esto tenía mayor importancia, cobré conciencia de un luminoso despertar psíquico. Gracias a la sortija percibí la opresiva existencia de unas fuerzas invisibles incalculablemente poderosas que tenían la casa de mi tío como punto focal. En una palabra, notaba como si yo atrajese las inmensas fuerzas elementales que me rodeaban, como si se precipitasen sobre mí hasta convertirse en una isla azotada por una mar embravecida, batida por un torbellino de huracanes. Me sentí desgarrado, próximo a la desintegración, hasta que por último y casi con alivio oí el sonido de una voz horrible, animal, que se elevaba en un ulular espantoso. No provenía de la mar ni del cielo, sino de las profundidades de la tierra, de debajo de la casa. Me arranqué la sortija del dedo y en el acto todo se calmó. La casa y el peñasco volvieron a su quietud y soledad. Los vientos y las aguas que habían estremecido el mundo se apaciguaron y se extinguió todo rumor. La voz se acalló, restableciéndose el silencio. Mi vivencia extrasensorial había terminado, y nuevamente pareció como si las cosas recobraran su primitiva actitud de espera. La sortija de mi tío era pues un talismán, clave de su sabiduría y acceso a otras regiones del ser. Gracias a la sortija descubrí el camino que había seguido mi tío para llegar a la mar. Yo llevaba mucho tiempo buscando un sendero que bajase hasta la playa, pero no descubrí ninguno que mostrara señales de uso constante. Sin embargo, había algunos caminos que descendían por el declive acantilado. En determinados puntos habían excavado unos peldaños de forma que se pudiera llegar hasta el borde del agua desde la casa misma, situada en lo alto del promontorio. Pero no había sitio para varar una embarcación, y el agua allí era profunda. En aquel paraje me bañé varias veces, con una sensación de goce casi irracional. Tan grande era el placer que me daba el nadar. Pero había muchas rocas, y la playa quedaba demasiado lejos del promontorio para cubrir la distancia a nado, a menos que se tratara de un buen nadador, como para asombro mío comprobé que era yo. tenía intención de preguntar a Ada March acerca de la sortija. Fue por ella por quien supe de su existencia, pero desde el día en que me negué a cederle los papeles de mi tío no había vuelto a aparecer por la casa. Lo cierto es que a veces la había sorprendido merodeando por los alrededores, o había descubierto su coche estacionado junto a una carretera que pasaba relativamente cerca de mi finca, tierra adentro. Un día fui a Innsmouth a buscarla, pero no estaba en su casa. Al preguntar por ella, la mayoría de la gente me manifestó abierta hostilidad y recelo. En cambio, hubo quienes me dirigían curiosas miradas, tímidas aunque llenas de un significado que yo no supe interpretar. Cuando me miraban así, sistemáticamente se trataba de unos tipos mal vestidos y andar bamboleante que vivían en el barrio marinero. De modo que no fue Ada March quien me ayudó a encontrar el camino que llevaba a mi tío hasta la mar. Un día me puse la sortija, y atraído por el agua decidí bajar hasta la orilla, cuando me di cuenta al cruzar la gran habitación central de que me era virtualmente imposible salir de ella. Era como si todo el salón tirase del anillo. Dejé de debatirme al notar que empezaba a manifestarse una gran fuerza psíquica, y me quedé inmóvil, en espera de que ésta me guiara. Así pues, cuando me sentí impulsado hacia cierta figura labrada en madera, singularmente repulsiva, que representaba un híbrido espantoso de batracio y se hallaba fija en un pedestal adosado a una de las paredes del salón, cedí el influjo, me acerqué, la agarré, empujé y tiré de ella, y finalmente traté de hacerla girar a derecha e izquierda. Al moverla hacia la izquierda, cedió. Inmediatamente se oyó un crujido de cadenas, un rechinar de mecanismos, y toda la sección del suelo que estaba cubierta por la sonda con el sello de Riegel se levantó como una trampa enorme. Me acerqué asombrado. El pulso me latía aceleradamente por la excitación. Me asomé al pozo y vi una gran profundidad, oscura y bostezante, por la que descendían en espiral unos peldaños labrados en la sólida roca sobre el cual se asentaba la casa. ¡Conducían hasta el agua! Cogí al azar un tomo de las obras de Dumas y lo dejé caer. Escuché atento unos momentos, hasta que se oyó un chapuzón distante. Entonces, con mucha prudencia, bajé por la interminable escalera, sintiendo cada vez más fuerte el olor a mar. El ambiente se hizo frío y húmedo, hasta que finalmente noté que las paredes y los escalones estaban mojados, y oí el incesante movimiento del agua, el chapoteo de la mar que entraba en la roca por alguna grieta. Por último, llegué al final de la escalera y vi que me encontraba en el borde mismo del agua, en una caverna tan grande que en ella había cabido la misma casa. Efectivamente, este y no otro era el camino que mi tío había empleado hasta la mar. Pero entonces me quedé más desconcertado que nunca. Aquí tampoco había rastro alguno de bote ni de equipo de buceo, sino huellas de pies únicamente. A la luz de las cerillas aún descubrí algo más. Unas señales largas, unos rastros espumajosos, como si algún ser monstruoso hubiese descansado en el piso de la caverna. Me hicieron pensar con la carne de gallina en las estatuillas y bajorrelieves de Polinesia, del gran salón central, coleccionados por tío Silvan y otras personas de mi familia. No sé el tiempo que permanecí en ese lugar. Allí, al borde del agua, con el sello de Riegel en mi dedo, percibí en la profundidad de las aguas un rebullir de vida que provenía no de la misma caverna, sino del exterior, o sea, de la mar abierta, lo que me hizo pensar en la existencia de alguna comunicación. Esta comunicación estaría bajo la superficie, ya que como pude comprobar a la luz de las cerillas, las paredes de la caverna eran de sólida roca sin grietas ni hendiduras. Por consiguiente, tenía que haber una comunicación con la mar y yo debía encontrarla sin demora. Subí de nuevo las escaleras, cerré la abertura, cogí el coche y salí rápidamente para Boston. Volví ya de noche con una escafandra y una botella de oxígeno, dispuesta a sumergirme al día siguiente. No me quité ya la sortija, y aquella noche soñé con remotas edades de sabiduría, con ciudades que se alzaban en fabulosos rincones de la tierra, la desconocida Antártida, las regiones montañosas del Tíbet, las insondables profundidades del mar. Soñé que me moví entre moradas de fantástica belleza, junto con otros individuos de mi especie. Teníamos por aliados a unos seres de pesadilla, criaturas cuyo aspecto me había helado la sangre a la luz del día. En ese mundo nocturno, estábamos todos reunidos por una sola razón: servir a los grandes de quienes formábamos el séquito. Pasé la noche entera soñando otros mundos, otras manifestaciones de vida, y experimentando sensaciones nuevas e increíbles ante unos seres provistos de tentáculos que exigían de nosotros obediencia y sumisión religiosa. A la mañana siguiente me desperté agotado y no obstante lleno de alborozo, como si hubiera vivido aquellos sueños en la realidad y me sintiera aún en posesión de un vigor inimaginable, dispuesta a soportar con alegría las duras pruebas que había de pasar. Pero me encontraba en el umbral de un descubrimiento aún mayor. Al atardecer del día siguiente me puse la escafandra y las aletas, me coloqué las botellas de oxígeno y descendí a la caverna. Aún ahora me resulta difícil hablar de lo que me sucedió a continuación sin llenarme de asombro. Me sumergí con mucha precaución en aquellas aguas, busqué el fondo hasta encontrarlo, me orienté hacia el exterior y me adentré por una grieta cuya altura era más del doble que la de una persona. De pronto llegué a su desembocadura, y de allí sin más me lancé al vacío y comencé a descender hacia el fondo del océano, a través de un mundo gris verdoso de rocas y arena, de vegetación acuática que ondeaba y se retorcía bajo la luz difusa de las profundidades. Empecé a sentir la presión del agua, y me pregunté si no sería excesivo el peso de las botellas y la escafandra a la hora de subir. Tal vez me viese obligado a buscar una rampa costera que me ayudara a llegar hasta la orilla, y entonces apenas tendría tiempo para realizar mi inspección. A pesar de todo, continué adelante, alejándome de la costa de Innsmouth en dirección sur. De repente me di cuenta de algo horrible, y es que aun en contra de mi voluntad, avanzaba como atraído por un influjo. Las botellas no tardarían en agotarse y si me alejaba demasiado de la costa, no podría llenarlas antes de regresar. Sin embargo, me era imposible cambiar el rumbo que llevaba mar adentro. Era como si una fuerza me obligara a seguir avanzando, a alejarme invariablemente de la costa, a bajar la suave pendiente que arrancaba del pie de la punta rocosa de la casa en dirección sudeste. Continué en esta dirección sin detenerme, a pesar de sentirme cada vez más sobrecogido por el pánico. Era preciso dar media vuelta, tenía que emprender el camino de regreso. Para nadar hasta la boca de la gruta sería necesario un esfuerzo casi sobrehumano, y ahora que el aire estaba a punto de terminarse, sería casi imposible llegar al pie de la escalera secreta si no volvía inmediatamente. Había algo, empero, que no me permitía volver. Seguí avanzando como dominado por una voluntad superior que anulaba la mía propia. No tenía alternativa, había de seguir, cada vez me iba sintiendo más alarmado y más violentamente me debatía entre lo que deseaba y lo que me sentía obligado a hacer. El oxígeno disminuía por segundos, en varias ocasiones me levé nadando vigorosamente, pero a pesar de que no sentía la fatiga de nadar, en efecto lo hacía casi con milagrosa facilidad. Siempre regresaba al fondo del océano y tomaba nuevamente el mismo rumbo. En una ocasión me detuve a mirar alrededor, traté en vano de escudriñar aquellas profundidades. Me dio la impresión de que me seguía un enorme pez verdoso y pálido, que me hizo pensar en una sirena, porque me pareció verle como una cabellera flotante. Pero poco después se perdió entre las rocas y las tupidas algas de aquel paraje. No me entretuve demasiado, enseguida me sentí forzado a continuar, hasta que por último me di cuenta de que el oxígeno tocaba su fin. Mi respiración se hizo más trabajosa, luché desesperadamente por nadar hacia la superficie, pero lo único que conseguí fue perder el equilibrio y caer por una tremenda grieta que se abría en el fondo del océano. Unos segundos antes de perder el conocimiento, vi de nuevo la sombra del gran pez que me seguía. Se lanzó velozmente sobre mí y noté que unas manos manipulaban mi escafandra y mis botellas. No era un pez ni una sirena. Era el cuerpo desnudo de Adam Arch, con sus largos cabellos ondeantes, que nadaba con la soltura y facilidad de un habitante del océano. Lo que siguió a esta visión casi de ensueño fue lo más increíble de todo. Casi inconsciente sentí que Adam March me arrancaba la escafandra y las botellas y las arrojaba a la grieta. Luego poco a poco fui recuperando el conocimiento. Adam March me arrastraba con sus dedos fuertes y robustos, nadando no hacia la superficie sino hacia adelante, y descubrí que yo podía nadar con la misma facilidad que ella, y como ella abría y cerraba la boca como si respirara a través del agua. Y así era, en efecto. Sin sospecharlo, poseía un don ancestral que ponía ahora a mi alcance todas las inmensas maravillas de la mar. Podía respirar sin necesidad de salir a la superficie. ¡Era anfibio! Ada avanzaba delante de mí y yo la seguía. Yo era veloz, pero ella lo era más. Ya no caminaba pesadamente por el fondo del océano, sino que cruzaba el agua impulsado por unos brazos y unas piernas que estaban hechos para nadar. Sentí el gozo triunfal e incontenible de moverme libremente en el agua hacia una meta que vislumbraba vagamente. Ada me señalaba el camino, yo la seguía de cerca, mientras allá arriba en el mundo de los hombres el sol se hundía en el ocaso, moría el día, se apagaba el resplandor del horizonte y la luna como una hoz encendía la última luminaria de la tarde. A esa hora subimos a la superficie, a lo largo de una pared rocosa que acaso pertenecía a la costa o a una isla. Cuando salimos a flote vi que estábamos lejos de tierra, junto a un arrecife que emergía de la mar, y desde el cual se podían ver las luces parpadeantes de un puerto lejano. Miré en torno buscando con los ojos a Ada March. La vi a la luz de la luna y me senté en la roca a su lado. Entre nosotros y la costa se balanceaban las sombras de unos botes. Entonces supe dónde estábamos. En el arrecife del Diablo frente a Innsmouth, donde una vez, antes de la desastrosa noche de 1928, nuestros antecesores habían confraternizado con sus hermanos de las profundidades. ¿Cómo pudiste ignorarlo? Has estado a punto de morir asfixiado. Si no llego a seguirte... Nunca tuve ocasión de enterarme. ¿Cómo crees que salía tu tío a explorar? ¿Más que así? Lo que buscaba tío Sildan era lo mismo que buscaba ella. Ahora lo buscaría yo también. Encontraríamos primero el sello de Rile, y después al que duele mi sueño en las profundidades, el ser cuya llamada había sentido en mí, el gran Kulhu. Ada estaba segura de que Rile nos hallaba frente a Innsmouth, y para demostrarlo, me condujo de nuevo a las cimas que se abren al pie del arrecife del Diablo. Allí me enseñó las grandes construcciones megalíticas, ahora en ruinas como consecuencia de las cargas de profundidad arrojadas en 1928, donde muchos años antes los primeros March y Phillips habían mantenido contacto con los profundos, y nadamos entre las ruinas de la que en tiempos fuera gran ciudad, y entre ellas vi al primero de los profundos, y su visión me llenó de horror. Era una caricatura grotesca de un ser humano en forma de rana. Nadaba con unos movimientos exagerados, idénticos a los de los batracios. Se nos quedó mirando descaradamente con sus ojos abultados sin ningún miedo, pues reconocía en nosotros a sus hermanos del exterior. Seguimos descendiendo entre monolitos hasta llegar al piso del océano. La destrucción había sido enorme allí. De ese mismo modo habían sido derruidas otras ciudades submarinas, merced al empeño de un reducido número de hombres determinados a evitar el regreso del gran Kulhu. Después subimos y regresamos a la casa del promontorio, donde Ada había dejado sus ropas. Allí hicimos un pacto que nos uniría mutuamente y proyectamos un viaje a Ponape para continuar nuestra búsqueda. A las 2 semanas salimos con rumbo a Ponape en un barco fletado, cuya tripulación ignoraba por completo el objeto del viaje. Confiábamos en el éxito. Teníamos la esperanza de encontrar lo que buscábamos en alguna de las islas de Polinesia no registradas en las cartas de navegación, y una vez hallado nos uniríamos para siempre con nuestros hermanos de la mar, con los servidores que aguardaban el día de la resurrección, cuando Kulhu, y Hastur, y Joigor, y Yog-Sothoth se levanten de nuevo para vencer a los dioses arquetípicos de la titánica lucha que ha de venir. En Ponape establecimos nuestro cuartel general. Unas veces partíamos directamente desde allí para investigar, otras zarpábamos en nuestro barco haciendo caso omiso de la curiosidad de los tripulantes. Registramos las aguas y en algunas ocasiones tardamos varios días en volver. Mi metamorfosis no tardó mucho tiempo en completarse. No me atrevo a decir cómo ni de qué nos alimentábamos en aquellas expediciones submarinas. Una vez cayó al agua un gran avión de una línea comercial. Pero eso no sucedió más que una sola vez. Baste decir que sobrevivíamos, que hice cosas que solo un año antes me habrían parecido propias de bestias, que únicamente nos impulsaba a seguir adelante la urgencia de nuestra búsqueda y que nada nos importaba sino vivir y alcanzar la meta que nos habíamos propuesto. ¿Cómo describir lo que vimos y pedir después que se me crea? Encontramos las grandes ciudades del fondo oceánico, la más grande de todas, la más antigua se hallaba frente a la costa de Ponapé. En ella pululaban los profundos, y entre las torres y las grandes lajas, entre alminares y cúpulas, paseamos días y días en aquella ciudad sumergida, casi perdida en medio de la vegetación submarina. Allí vimos cómo vivían los profundos, confraternizamos con extraños seres acuáticos, cuyo aspecto general recordaba a los pulpos, luchamos a menudo contra los tiburones, y solo vivimos para servir a aquel cuya llamada se oye en las profundidades, aunque no se sepa dónde yace, y sueña con el día en que haya de volver. Nuestras continuas exploraciones de ciudad en ciudad, de edificio en edificio, siempre a la busca del gran sello bajo el que yace él, transcurrían en un ciclo interminable de días y noches. Seguíamos adelante, animados por la esperanza y la acuciante urgencia de nuestro objetivo, que vislumbrábamos ante nosotros más cercano cada vez. El tiempo transcurría monótono, sin embargo cada día era diferente del anterior, y nadie podía predecir lo que nos acontecería el siguiente. Cierto es que el barco que habíamos fletado no nos resultaba tan cómodo como habíamos pensado, ya que nos veíamos obligados a alejarnos de él en bote y buscar la costa de alguna isla que nos ocultara para sumergirnos subrepticiamente hasta el fondo. Todo esto nos disgustaba. A pesar de las precauciones, los componentes de la tripulación hacían más preguntas cada vez, convencidos de que andábamos detrás de algún tesoro escondido y dispuestos a exigirnos su parte, de modo que se nos hacía difícil evitar sus preguntas y acallar sus crecientes sospechas. 3 meses duraba ya nuestra busca cuando hace 2 días soltamos el ancla frente a una isla de roca negra, deshabitada, bastante apartada de las demás. Carecía de vegetación y su aspecto era yermo y desolado, como si hubiera sido arrasada por un incendio. En efecto, parecía un solevantamiento geológico de roca basáltica, que en algún tiempo debió de emerger a gran altura sobre las aguas, pero que sin duda había sufrido intensos bombardeos durante la pasada guerra. Dejamos el barco, dimos la vuelta a la isla negra y nos zambullimos. También allí había una ciudad sumergida, igualmente en ruinas por la acción del enemigo, pero aún en ruinas. La ciudad no estaba deshabitada, y debido a su gran extensión se veían bastantes zonas no dañadas. Y allí, en uno de los enormes edificios monolíticos, en el más grande y más antiguo, descubrimos lo que íbamos buscando. En el centro de una inmensa nave de techo más alto que el de una catedral, había una gran losa en cuya superficie se veía tallada la figura que había servido de modelo a los blasones de la residencia de mi tío. ¡El sello de Rile! Y recogidos ante él oímos un ruido que brotaba de abajo, como el movimiento de un cuerpo tremendo y amorfo, inquieto como la mar, agitado por los sueños. Comprendimos que había llegado al final. Ahora podríamos dedicar una vida inmortal al servicio de aquel que volverá a levantarse, del que mora en las profundidades, del que sueña en los abismos y cuyos sueños significan el dominio de la Tierra y de todos los universos, pues él necesitará de Ada Marsh y de mí para aplacar su indigencia hasta que suene la hora de su resurrección. escribo a bordo de nuestro barco. Es tarde ya. Mañana bajaremos otra vez y buscaremos la forma de levantar el sello. ¿Fueron de verdad los dioses arquetípicos quienes presentaron la morada del gran Kulhu para impedir su regreso? ¿Y nos atreveremos nosotros a hacer saltar el sello y comparecer ante la presencia del que duerme allí? No estaremos solos, Ada y yo. Pronto habrá otro más, nacido ya en su elemento natural para guardar y servir al gran Kulhu. Porque hemos oído su llamada y hemos obedecido. No estamos solos. Otros hay que vienen desde todos los rincones del mundo, nacidos también del apareamiento de los hombres con las mujeres del mar. Y pronto las aguas serán nuestras por entero, y después la tierra toda, y más. Y gozaremos del poderío y la gloria para siempre. Suelto, aparecido el 7 de noviembre de 1947 en el Times de Singapur. La tripulación del barco Rogers Clark ha sido puesta hoy en libertad, después de haber sido detenida con motivo de la desaparición del señor Marius Phillips y de su esposa, que habían fletado la citada embarcación para realizar ciertas investigaciones en las islas de Polinesia. El señor y la señora Phillips fueron vistos por última vez en las proximidades de un islote situado más o menos a 47 grados 57 minutos latitud sur y 127 grados 37 minutos longitud oeste. Se habían alejado en bote y abordaron la isla por la orilla opuesta a la que estaba fondeado el barco. Al parecer, del islote se lanzaron al agua, según varios miembros de la tripulación, quienes afirman haber presenciado un asombroso movimiento de agua en aquella parte de la isla. El capitán, que estaba en el puente junto con el primer piloto, declaró que ambos vieron cómo su patrón y su esposa eran lanzados al aire por un géiser y cómo se sumergieron después. No volvieron a aparecer, aunque el barco estuvo esperándoles varias horas. Al registrar la isla, hallaron las ropas de ambos esposos en el bote. En el sucucho de proa, encontraron un manuscrito fantástico con pretensiones de veracidad, pero que, naturalmente, solo contiene hechos ficticios. El capitán Morton dio parte a la policía de Singapur. No se ha encontrado rastro alguno del matrimonio Phillips. Esta noche han escuchado El sello de Rile por August Derleth. Han intervenido en este relato Miguel Ángel Pulido como Asa Clark, Elena Rubio como Ada March, Antonio Reverte Lucena como narrador, Raúl Lacasa Lázaro como el abuelo. Montaje y masterización, Antonio Reverte Lucena. Esta ha sido una producción de Antonio Reverte Lucena para el programa A la luz de una vela. Antonio Reverte Lucena, 2014.